En la historia de Senville y Leonor, que es una novela que está incluida dentro de otra novela mayor, más larga, que se titula Aline et Valcourt, hay al menos tres utopías. La segunda utopía también se desarrolla en África y está referida al pueblo llamado Tamoé. Como es bastante más larga que la anterior, voy a ir explicando algunas ideas que tengo subrayadas. Quien habla es el rey del pueblo. Una vez que había admitido el proyecto de igualdad, estudié la segunda causa de las desdichas del hombre. La hallé en las pasiones. Otra operación mucho más sencilla de lo que uno imagina. Al suprimir el lujo, al introducir la igualdad, destruía de golpe el orgullo, la avaricia y la ambición. Al establecer el divorcio, destruía casi todos los vicios de la intemperancia. Despojemos este culto, me dije yo entonces, de todo lo que pueda ser materia de discusión. Os haré contemplar a este buen pueblo adorando a Dios y juzgaréis si es posible que alguna vez llegue a equivocarse sobre el modo en que debe servirle. Creemos que el Eterno es lo suficientemente grande, lo suficientemente bueno como para que pueda entendernos sin necesidad de mediador. Como no le ofrecemos ningún tipo de sacrificio, exceptuando el de nuestras almas, como no tenemos ninguna ceremonia, como es al propio Dios al que pedimos el perdón de nuestras faltas y la ayuda para evitarla, y solo a Él confesamos mentalmente las que perturban nuestra conciencia, los sacerdotes nos resultan superfluos. En caso de ataque de un enemigo, todos nuestros ciudadanos se convertirán en soldados. No hay ni uno solo que no prefiera la muerte antes que cambiar de gobierno. Este pueblo amable y pacífico, feliz con su clima, sus producciones, sus pocas leyes y la simplicidad de su culto, conservará siempre su inocencia no teniendo nunca contacto con naciones extranjeras que no le inculcarían ninguna virtud y que en cambio podría transmitirle muchos vicios. Los hijos abandonan la casa paterna desde que ya no necesitan los cuidados de la madre. La educación que reciben es nacional. Ya no son hijos de tal o de cual, son los hijos del Estado. El Estado es único poseedor de todos los bienes. Los individuos son sólo usufructuarios. Cuando un muchacho cumple 15 años, es conducido a la casa donde se educan las chicas. Allí elige una esposa de su edad. Si la chica consiente, el matrimonio se realiza. Si no consiente, el joven sigue buscando hasta dar con la que le acepte. A partir de ese momento se le cede una de las casas vacías y los terrenos anejos a dicha casa, tanto si antes perteneció a su familia como si no. En las afueras de todas las ciudades del estado hay una calle entera con casas más pequeñas que las destinadas a las parejas. Estas casas son concedidas por el estado a los repudiados de uno u otro sexo y a los solteros. Tienen también, como las otras, pequeñas posesiones de tierra anejas. Nadie está obligado a nada. La formación de sus parejas se basa exclusivamente en la libre elección. Sin embargo, lo confieso, no se destruyen todas las infracciones. ¿Y vuestros castigos? Son ligeros, proporcionales a los únicos delitos posibles en nuestra nación. Humillan y jamás deshonran. Las recompensas que utilizo, continuó Zamé, que es el nombre del rey, se limitan a graduaciones militares. Son quimeras, pero halagan. No se trata de dar demasiado rigor a los castigos ni demasiado valor a las recompensas. Cuando un hombre ha cometido una falta, haced que la repare haciéndole útil para la sociedad que se atrevió a turbar. La tercera y última utopía está pensada para Europa, y dice así. Pero un gobierno que rompiera sus cadenas, que derribando a la monarquía se basara solo en los derechos y los deberes imperecederos del hombre, un gobierno de este tipo serviría de modelo para todos. No alteréis mis proyectos. Comendador, el gobierno republicano que aquí os describo es el que quiero darle a Europa. Dejadme, según esto, que prosiga mis divisiones, porque esa multitud de pequeños estados me desespera. Yo divido a nuestro continente en cuatro repúblicas que se llamarán, como acabo de deciros. Esta es la extensión que las concedo. Para formar la República de Occidente se juntan los estados de Francia, España, Portugal, Mallorca, Menorca, Gibraltar, Córcega y Cerdeña con la condición de que se desembarace de vuestros monjes, de vuestros inquisidores, de vuestros abades y que envíe a todos esos tragaldabas de pan bendito a cantar la misa a los confines de África. La República del Norte estará compuesta por Suecia y además de sus estados les concedo Inglaterra y sus posesiones, los Países Bajos, las Provincias Unidas, Westfalia, Pomerania, Dinamarca, Irlanda y Laponia. Rusia formará la República de Oriente. Quiero que ceda a los turcos, a los que expulso de Europa, todas las posesiones que Petersburgo tiene en Asia, que no podrían servirle más que para un posible comercio por tierra con China, que no hace de momento y que no hará jamás. Como compensación, le adjunto Polonia, Tartaria y todo lo que el turco deje en Europa. La República del Sur estará compuesta por toda Alemania, Hungría e Italia, de la que expulso al Papa, ya que en el plan que yo concibo no hay nada más inútil que un abad con 12 millones de renta. La misma república incluirá Sicilia y todas las islas que se encuentran entre ellas y la costa africana. Esta es mi división, mi querido caballero, pero yo deseo una paz eterna entre estos cuatro gobiernos. Quiero que abandonen del todo a América, que solo sirve para arruinarles, que se limiten a comerciar entre sí y sobre todo que no tengan más que una religión, un culto puro y simple, desprovisto de idolatría y de dogmas monstruosos. Una religión, en fin, que pueda seguir el pueblo sin requerir de esa gentuza insolente a la que erige como mediadora entre el cielo y su debilidad y que no sirve más que para engañarle sin hacerle ningún bien. De acuerdo con mi plan, Danzig será la ciudad libre donde cada república tendrá un senado. Allí todas las discusiones terminarán amigablemente. Las sentencias formuladas por los árbitros pasarán a ser leyes para los estados. Y si las mediaciones propuestas no les satisfacen, 10 diputados de cada república acudirán a batirse personalmente, sin exponer a millones de hombres a asesinarse por intereses que en muy raros casos son los suyos. Este proyecto fue soñado hace ya tiempo por un tal Abad de Saint-Pierre, un francés que escribió a comienzos de este siglo. En absoluto, caballero, conozco el libro de que me habláis. Aquel abad no repartía a Europa del mismo modo. Dejaba a todos los pequeños soberanos que la perturban y agitan. No reunía, como yo hago, a todas las potencias combatiendo lo que las perjudica. El abad de Saint-Pierre, en una palabra, renunciaba a los sistemas de equilibrio para establecer el de la unión. Yo solo baso el de la unión en un fortalecimiento del sistema de equilibrio y mi proyecto es mucho más valioso. Pero no aseguraría la paz perpetua, desde el momento en que iguala disminuye las razones para la guerra. La ambición será siempre la misma, es el veneno del corazón del hombre, solo muere con él. Esta pasión queda sin finalidad. Lo que determina a una nación a declarar la guerra a otra es que quiere tener tanto o más que aquella a la que ataca, pero si es tan fuerte como ella, dichos motivos quedan sin justificación y a partir de ese momento, si se admite mi sistema, tendremos a 3 estados contra uno. El agresor que lo sabe se mantiene en paz. Es muy difícil establecer el equilibrio entre una multitud de pesos distintos, pero no hay nada más fácil que realizar esta operación cuando se manejan 4 pesos iguales. Pero al menos haría falta un patriarca. Si expulsáis al Papa es preciso que la religión tenga un jefe. Caballero, la buena religión no necesita más que un solo Dios. Comenzar por poneros de acuerdo únicamente sobre la esencia y los atributos del que admitís y os daréis cuenta que solo son necesarios nuestros corazones. Todo lo demás es tan peligroso como superfluo. Si ya no es preciso que os matéis unos a otros por la forma en que hay que servir a ese Dios, un jefe os resultará completamente inútil. Casi siempre os habéis batido por vuestros dioses por culpa de ese jefe. Sin los desórdenes y las orgías de dicho jefe, Lutero no se habría separado. Y sin embargo, daros cuenta cuántos manantiales de sangre hizo verter aquella desunión. No, señor, nada de papa. Un Dios ya es mucho. Es preciso que os considere muy sabio para que os pueda permitir el tener uno, caballero. El sistema de dicha existencia es el regalo más peligroso que se puede conceder a los locos. Y con esto terminamos el podcast dedicado a la utopía del Marqués de Sade en la historia de Senville y Leonor. He utilizado la traducción de Lourdes Ortiz para el editorial Fundamentos que se publicó en el año 1975.